Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar la segunda parte de una serie de dos programas sobre el recién completado Parque Ghibli en la prefectura de Aichi. También repasaremos la correspondencia de la semana. Hola amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos con la prometida segunda parte de esta serie de dos programas sobre el Ghibli Park o Parque Ghibli, un parque temático de las películas de animación del estudio Ghibli, como por ejemplo Nausicaa del Valle del Viento, Porco Rosso o Ponyo en el Acantilado. Como les contábamos en la primera parte de esta serie, el parque funciona desde noviembre de 2022 y el pasado 16 de marzo se inauguró la última de las zonas que faltaba por construir, llamada el Valle de las Brujas, de la cual Esther nos va a hablar hoy, ya que visitó el parque en un pase especial para prensa antes de la inauguración. Esta zona es la más grande de todo el parque. Creo que es necesario un día entero para recorrerla y visitar todo lo que hay en ella, ya que tiene muchas edificaciones y lugares para explorar. De hecho, no voy a poder hablar de todo lo que hay, solo de lo que me pareció más impresionante. Es una zona realmente mágica que nos emocionó muchísimo a todos los reporteros que la visitamos. Tiene algunos lugares tan especiales que a muchos se nos saltó alguna lagrimita de felicidad. Así que, queridos amigos, pónganse cómodos porque este paseo por el Valle de las Brujas viene cargado de emociones y sorpresas. Y Esther, ¿cuáles son las películas que se representan en esta zona? Pues principalmente varias de las películas de Ghibli con brujas o magos. Por ejemplo, Nikki, la aprendiz de bruja, que es también conocida como Kiki Entregas a Domicilio, El Castillo Ambulante, Erwig y la Bruja, y El Castillo en el Cielo. Veo que son bastantes. Sí, Goro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki y director del parque, ha logrado crear un pueblo con una ambientación y decorados que fusiona todas esas películas. La zona está llena de naturaleza y construida alrededor de un gran estanque, con edificaciones y casitas por todas partes que combinan estupendamente, dando la sensación de ser un pueblo en el que conviven todos los personajes de esas películas. Parece que es un lugar muy especial. Sí, es increíble. Para que sea más fácil entender todo lo que hay, voy a clasificar las edificaciones por películas, ¿de acuerdo? Ok. Pues comencemos nada más y nada menos que con una obra que es la favorita de muchos, Kiki Entregas a Domicilio. ¡Ay, es mi película favorita de Ghibli! Trata de Kiki, una niña de 13 años que para continuar su entrenamiento como bruja se independiza mudándose a otra ciudad y creando un servicio de reparto volando en su escoba. Es una película llena de ternura dirigida por Hayao Miyazaki y basada en la novela de Kadono Eiko, de cuyo museo nos habló Christian hace unas semanas. Eso es. Y vamos a empezar por la residencia Okino, que es la casita donde vive la familia de Kiki. La casa es preciosa. En el piso de abajo está la tienda donde la mamá de Kiki prepara sus medicinas y brebajes mágicos, llena de flores y plantas medicinales. También hay una cocina, una sala de estar con un tocadiscos. Es increíble porque se puede tocar todo. Puedes abrir los armarios, los cajones. Está todo lleno de objetos reales, como si fuera una casa normal y corriente. E incluso se puede escuchar música en el tocadiscos. Sonaba la canción de Rush no Dengon o Mensaje escrito con lápiz labial de Arai Yumi. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y también se puede ver el cuarto de Kiki? Sí, está en el piso de arriba. ¡Qué habitación tan linda! Como te permiten tocar todo, me puse bien cotilla a ver sus cosas. Por ejemplo, abrí su armario y vi sus vestidos tan lindos. Me encantaron. Me hubiera gustado tanto ponérmelos. Yo creo que Kiki y yo tenemos el mismo gusto para vestir. Ay, pero cuéntame más chisme. ¿Qué más cosas lindas encontraste? Pues en su escritorio había una caja llena de sets de cartas con sus sobres y también stickers. Y junto con otras cosas lindas de papelería me emocioné mucho porque parece ser que a la joven Kiki le gusta tanto la papelería como a mí. Visitar su cuarto me hizo sentir que Kiki y yo podríamos ser muy buenas amigas. ¡Ay, qué fantástico poder estar en el cuarto de un personaje tan entrañable y aprender más de su personalidad a través de ver sus cosas! ¡Exacto! Y también visité otro edificio llamado Gu Chokipanya Bakery o la panadería Gu Chokipanya. Ah, es la panadería donde trabaja Kiki, donde empezó a vivir después de mudarse. Eso es. La panadería es adorable, hecha de madera con un estilo europeo tal como la de la película. Y lo mejor, es una panadería de verdad. Se venden panes de muchos tipos con una pinta deliciosa. Muchos son panes típicos de Europa y otros son originales creados por el estudio Ghibli. Hasta se puede ver a los panaderos trabajando, amasando y horneando los panes. ¡Qué maravilla, Esther! ¿Y la habitación de Kiki en el ático de la panadería también estaba? ¡Sí! Y era exactamente igual. Hasta estaba allí la radio. ¿La radio roja de Kiki? ¡Sí! Y el bolso color salmón de Kiki estaba sobre su cama. Pregunté si se podía tocar y me dijeron que sí. Yo creo que jamás he sido tan cotilla. Pero es que la oportunidad de hurgar en el bolso de Kiki no se tiene cada día. Claro, pero cuéntanos, ¿qué llevaba Kiki en su bolso? Pues había un mapa del pueblo, el cuaderno donde los clientes firman tras recibir el paquete, la tela Furoshiki para envolver su almuerzo y su cepillo. Pero qué realista todo, tal y como en la película. Sí, y hasta había en el jardín un tendedero con la ropa de Kiki secándose al sol, lazo incluido. ¡Ay, qué lindo! Con razón se emocionaron tanto todos. Esther, ¿qué más viste? Pues ahora voy a explicar sobre algunas de las edificaciones inspiradas en la película El Castillo Ambulante. Ah, esta película también se conoce en algunos países como El Increíble Castillo Vagabundo. Trata sobre Sophie, una chica muy trabajadora y responsable que se hace cargo de la tienda de sombreros que llevaba su padre. Cuando conoce al mago Howl, se enamora perdidamente de él, pero la bruja del páramo la hechiza y la convierte en una anciana. Es una película tan tierna. ¿Y qué peligro tiene el mago Howl? Yo creo que no conozco a nadie que no se haya enamorado de ese personaje. Sí, es que es tan atento y dulce, muy seductor. Ay, bueno, dejemos de suspirar por Howl y sigamos con el programa. Lo primero que vi fue la tienda de sombreros donde trabaja Sophie. Es realmente hermosa. Me imagino. ¿Y también se venden sombreros? Sí, es una tienda de sombreros y de dulces. Es como si hubieran combinado el trabajo de Sophie y el de su hermana Letty, quien trabaja en una pastelería. Los dulces y caramelos son muy bonitos porque tienen diseños de los personajes de Ghibli. Además, se venden en unas cajitas metálicas muy bonitas. Los sombreros que se venden son reales, de mucha calidad, elaborados a mano por una sombrerería en Japón. Son tan elegantes. ¡Ay, qué estupendo! Y en el piso de arriba está el taller donde Sophie cosía los sombreros. Es exactamente como en la película, lleno de flores y cintas con las que Sophie los decoraba. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad! No se pierdan las fotos del blog. Otro de los edificios más impresionantes es, como no, el castillo ambulante. Hasta tiene algunas partes móviles y echa vapor. No me digas que se mueve. Sí, por supuesto que no camina, pero se mueve. Es impresionante porque mide 20 metros de altura y de verdad que, incluso dentro, es idéntico al de la película. Se podía ver la chimenea donde vive Calcifer, la silla frente a ella con el bastón de Sophie, la mesa llena de trastos y los platos con huevos y bacon o tocino que preparó Howl. ¿No se imaginan lo que se siente al verte en ese lugar como si formaras parte de la película? Sí, es como si la película se hubiera convertido en el mundo real, ¿verdad? Sí. Y en el piso de arriba del castillo, queridos amigos, además del baño y otras instancias, se puede entrar en la habitación de Howl. Su habitación tiene una cama enorme y está llena de cachivaches y objetos realmente interesantes que se mueven y parecen tener vida propia. Y hasta tiene en su cama los dos peluches de trapo que aparecen en la película. Oye, Esther, ¿y también se puede hurgar entre sus cosas? Sí, en algunas partes de su cuarto sí que te permiten tocar todo. Pero, ¿te quieres creer que me sentí tan tímida que no me atreví a tocar tantas cosas? Ya, me imagino. Es que te impresionó demasiado estar dentro de la habitación de un personaje tan apuesto. ¡Ay, sí! Es que estar allí me hizo sentir tan cerca de él. Además, al empezar a abrir cajones y armarios, estaba su ropa, sus diarios de magia, joyas, amuletos. De verdad que se sentía todo tan personal que yo creo que hasta me sonrojé. Bueno, creo que Esther se nos enamoró perdidamente de Howl. Bueno, salgamos del castillo y déjame que cuente sobre otra casita que ya casi no tenemos tiempo. Es la casa de las brujas de la película Erwig y la bruja. Ah, es la primera película que Studio Ghibli ha hecho en 3D. Está dirigida por Gorō Miyazaki y se coprodujo con NHK. Así es. Les voy a ser sincera, yo no había visto esa película, aunque sí había visto el tráiler y varias escenas. Pero la casita es una réplica de donde vive Erwig y era tan, pero tan bonita y llena de detalles alucinantes que me entraron unas ganas tremendas de ver la película. Aunque yo prefiero la animación tradicional a la animación en 3D, la historia es muy divertida y me gustó muchísimo. Lo que más me impresionó de la casita era la cocina, que está llena de horripilantes y terroríficos ingredientes para preparar pociones mágicas. Hasta el caldero de la bruja estaba allí. Y lo más divertido, te permitían tocar las cosas y jugar con algunos ingredientes, como si tú también estuvieras preparando pociones. Bueno, desde luego que en este parque está todo pensado para emocionarnos y transportarnos de un modo muy real a los mundos de Ghibli. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de la segunda parte de esta serie de dos programas sobre el Ghibli Park. Y recuerden que si quieren visitar el parque, necesitan comprar las entradas con antelación. No se venden sin reserva. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema principal de la película Kiki, entregas a domicilio, Yasashisa ni tsutsumareta nara, Si me envuelves en ternura, por Arai Yumi. Que lo disfruten. ¡Gracias! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía desde Ciudad de México, Karen Jebe Lezama Barba. Nos cuenta que estuvo escuchando la primera parte del programa sobre Ghibli y dice que le gustó muchísimo y le encantaría visitarlo en su próximo viaje a Japón. Y también nos cuenta que su película favorita de Ghibli es Mi vecino Totoro. ¡Ay, qué linda película! Muchas gracias, Karen. Y de Támesis, Colombia, nos escribe Diego Echeverry, que nos manda una felicitación por los programas que le gustan mucho y también nos explica que el vehículo de la foto que nos mandó la otra vez es una chiva, que es un medio muy común de transporte en las carreteras, que se usa para carga y también para llevar a pasajeros en las veredas. Ay, pues muchas gracias por la explicación. Sí, muchas gracias por la explicación. Además, nos manda una foto muy bonita también esta vez. Ay, es cierto, un árbol muy amarillo. Sí. Gracias. Seguimos con un email que nos envía Rosa Edith Fuente desde Córdoba, Argentina. Parece ser que Rosa está estudiando con nuestro curso de Hablemos en Japonés y nos dice que le interesa mucho escuchar la pronunciación, pero dice que no encuentra los audios. Te contamos que es que el curso de Ana ya está desactualizado, por eso, aunque quedan los materiales en nuestra página web, el audio no está. Así que te recomendamos que estudies con el nuevo curso de TAM, donde podrás encontrar todos los audios y descargar todos los materiales. Y aprovechamos para recordar cuál es la pregunta del mes. ¿En qué periodo de la historia japonesa está inspirada la arquitectura de Toyosu Senkyaku Bandai? Esperamos sus respuestas. A todos, gracias por escribirnos. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.